plazas, que concentremos en Plaza Moreno y vamos hasta Plaza San Martín. Y en Plaza San Martín vamos a estar hasta las 6 de la tarde y va a haber murgas, bailes, bandas, teatro y un montón de cosas que hacemos chicos y chicas en nuestras organizaciones, pero van a estar reflejadas o van a estar como inspiradas en cosas que suceden en la realidad, que no es solamente teatro o canción. ¿Algo más que decirte? Más allá de que estemos luchando por nosotros, vamos a estar luchando por otra gente también. Hay personas o niños o niñas que no pueden hablar de lo que están pasando, pero nosotros vamos a estar en representación de todos y de todas las que no pueden estar en ese momento. Y nada, vamos a estar hablando por todas esas personas que no pueden. Lo que queremos con esta marcha es ser la voz de los que no tienen el espacio o miles de situaciones en las que no pueden estar acá o no se pueden subir a un escenario, pero sí están viviendo esta realidad que nosotros preparamos la que marchamos. También, como es importante decir que más allá de la marcha del 27, estos pibes y pibes que estamos acá vamos a seguir luchando por todos los pibes que están en los barrios, en las escuelas, que la están pasando mal en serio, hasta conseguir una respuesta. Más allá de marchar por el hambre es un crimen, también se va a marchar por muchas otras cosas más, que es la educación. Por ejemplo, en los hogares se llueven y puede pasar, hay menores de edad que son bebés, pueden pasar y se pueden resbalar y lastimar. Marchamos por eso, porque los hogares estén en condiciones para esperar a los nenes que vengan, y por muchas otras cosas más que son una